quien fuera de él. Cuando te abraza o te besa, les confieso que es envidia, pero envidia de la buena, pues mujeres como ella no se encuentran donde quiera. ¿Quién fuera él que te ama y no lo esconde? Porque historias como esta no hay en las mil y una noche. Tampoco hay mejor canción que cuando laten sus corazones. ¿Quién fuera él? Es dueño de tu sonrisa. Cuando siente que hace frío, con sus brazos te cobija. ¿Quién fuera él? Le das tus tiempos mejores. Y él sabe que del jardín, como ella, no, no hay mejores. ¿Quién fuera él que forma parte de tus sueños y no le hace falta nada porque todo está perfecto y sabe que junto a ti no necesita ir al cielo? ¿Quién fuera él? Con su guitarra cantaba, lo hacía con tanta tristeza, pero tampoco lloraba. Nos miraba y sonreía, yo con mi novia paseaba. ¿Quién fuera él? ¿Quién fuera él? ¿Quién fuera él?